venganza, un acto atroz, una asesinada más, una niña que ya no volvió jamás a casa, las imágenes de la nota roja, una falda escolar gris en el asiento delantero de la combi. Ya no soportamos más, mujeres, hombres, de edades, todas inundamos las calles de este municipio, nuestro territorio, nuestro hogar. El hartazgo, la indignación, el dolor, el coraje, ya no nos cupieron en el pecho. Las lágrimas y el temor de saber que todas podemos ser asesinadas, violadas, mutiladas, desaparecidas, desolladas, acosadas, tocadas, miradas, nos unieron, nos hicieron acercarnos, reconocernos y mirarnos en los ojos de la otra y del otro. Cerramos todos los carriles de la avenida Chimalhuacán y avenida Sor Juana entre los tianguis y ante miradas desconcertadas y cuerpos que se nos unían, avanzamos juntos, juntas, hasta llegar al punto donde esa combi en el cuerpo de Valeria fue encontrado. Con el cuerpo de Valeria fue encontrado. Un grupo de Facebook llamado Nos Queremos Vivas Nesa se conformó en ese momento. Necesitamos organizarnos. Es que ya son muchas las asesinadas. A cualquiera le puede pasar. ¿Qué vamos a hacer? Al gobierno le vale. Yo tengo hijas. Hoy, casi medio año de aquel 12 de junio, continuamos intentando responder de forma organizada y colectiva a los dolores y corajes, a las necesidades y urgencias que nos hicieron abrazarnos para caminar juntas y juntos. Hemos hecho más de 10 asambleas en las cuales se construyen nuestras propias formas organizativas, donde escuchándonos los y las unos y otros, hemos aprendido de todos, de todas. Ha sido la asamblea nuestro camino para tomar decisiones y acciones de forma democrática, convirtiéndose en espacio de discusión, encuentro y articulación. A finales del mes de junio realizamos una conferencia de prensa, donde al público en general, medios de comunicación y diferentes niveles de gobierno dimos a conocer la asamblea como respuesta organizativa a la falta de acciones y a las omisiones de estos últimos para la procuración de justicia hacia las mujeres de nuestros municipios. Sin embargo, este no fue nuestro único objetivo. Pensamos que esta acción era importante para que las mujeres que estaban siendo víctimas de cualquier tipo de violencia en nuestras geografías y fuera de ellas, supieran que no están solas, que en Nos Queremos Vivas Nesa podrían encontrar un espacio de escucha, de atención, de apoyo y de acompañamiento. En este andar hemos reconocido al machismo, al patriarcado y al capitalismo como partes indivisibles de un sistema que nos atraviesa en todos los aspectos de nuestras vidas, que precariza nuestras existencias y es responsable de la pobreza, violencia, explotación, marginación y falta de oportunidades que bien conocemos y que bien vivimos en las periferias. Nos dimos cuenta que esto estaba tan adentro de nosotras y nosotros, que para erradicarlo sería necesario un arduo trabajo que comienza por nosotros mismos, a la par de llevar estas reflexiones a toda la población. Nuestra sanación emocional y del alma, como seres sentipensantes que somos hombres y mujeres, ha sido otro aspecto que se nos ha enseñado a no mirar, a no darle importancia y a asumirlo más bien como algo innecesario que muestra debilidad. Sin embargo, consideramos que para construir una vida en plenitud es necesario reconocer nuestras emociones, sentimientos, nombrarlos y sanarlos en este sentido. La violencia machista no solo se ejerce contra nosotras, también contra ellos. El mes de julio, nuestro compañero Oscar, integrante de esta asamblea, fue agredido y detenido por miembros de la policía municipal sin ninguna razón más que ser quien es, siendo así víctima de discriminación y abuso de poder. Como asamblea, apoyamos y respaldamos en todo momento a nuestro compañero, logrando así su inmediata liberación. Posteriormente, realizamos un ciclo de cine con perspectiva de género en las casas de integrantes de la asamblea, apostando a la imperante necesidad de fortalecer y restablecer nuestros lazos barriales como base fundamental de la reconstrucción social de nuestro municipio, así como talleres a niños y niñas, buscando así atender a otro sector de la población al que poco se toma en cuenta. Actualmente, nuestra página de Facebook cuenta con más de 1,700 seguidores. Esto no lo mencionamos para hablar de la mucha o poca popularidad alcanzada, sino porque este espacio virtual nos ha permitido difundir y dar seguimiento a casos de mujeres y niñas desaparecidas. Algunas han sido localizadas vivas, otras asesinadas y otras quizá nunca sabremos qué fue de ellas. Nos ha permitido difundir, conocer y apoyar otras luchas y sobre todo construir esta alternativa que a la distancia y muchas veces en el anonimato se ha convertido en el lugar al cual acuden mujeres víctimas de diferentes violencias. Hemos marchado como asamblea por Mara, por Victoria, hemos pintado muros por Diana, hemos reparado cruces por Mariana, hemos hecho de nuestros días una lucha constante por vivir libres y sin miedos. El día de hoy nos reunimos aquí como resultado de un arduo trabajo organizativo con hermanas de este municipio, como nuestras compañeras del bordado Vivas en la Memoria, compañeras de la entidad como las colectivas de las Voces de Lilith, las compitas de Libres y Combativas, las compañeras feministas de la Ciudad de México que miraron la urgente necesidad y responsabilizar de asumir esta guerra contra las mujeres que mata más y más en este pinche estado que en otro lugar. El día de hoy estamos aquí como resultado a todas estas acciones y estamos aquí para nombrar, para hacer presentes a nuestras asesinadas, para que todos y todas sepan que no nos vamos a callar más, que nuestro miedo no nos va a paralizar y que este gobierno feminicida entienda que no nos permitiremos más muerte, más violencia, más desapariciones, más omisiones, como algo común, algo normal en nuestras vidas. Estamos aquí para dejar claro que queremos y estamos construyendo desde el amor, desde la solidaridad, desde la verdad, desde la igualdad. Estamos aquí para decirles a todos y todas que este camino que hemos emprendido no se detendrá hasta que todas podamos vivir sin miedo, hasta que los hombres entiendan que nuestras vidas valen, hasta que juntos y juntas encontremos y construyamos la paz que como hombres y mujeres nos merecemos. ¿Por qué nos tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen que obstaculizar nuestras formas de protesta? No es cualquier cosa por la que estamos aquí. Están matando a las mujeres en el municipio. Puede ser la hermana del sonido la que sea la siguiente, su mamá. No seamos indiferentes ante esta situación. Gracias. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Señor, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se mata a las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡No sea indiferente! ¡Se mata a las mujeres en la cara de la gente! María del Consuelo, 2017. ¡Presente! Isabel, 2017. ¡Presente! Valeria, 2017. ¡Presente! Lourdes, 2017. ¡Presente! Edith, 2017. ¡Presente! Erika, 2017. ¡Presente! ¡Presente! ¡Eli, 2017! ¡Presente! feminicidios son crímenes de Estado. ¡No!